besar tus labios, con reproche dice, no te quiero ya. Cuando me desprecias, me partes el alma y siento en mi pecho un dolor mortal. No me mates vida, dame una esperanza, aunque sea de engaños, para resucitar. El alma y siento en mi pecho un dolor mortal. No me mates vida, dame una esperanza, aunque sea de engaños, para resucitar. Sea de engaños para resucitar.